En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, estamos recibiendo, lo anunciaba Hernán ya, una mañana vamos a tener con muchos temas internacionales, porque es evidente para todos que hay una situación internacional muy compleja, y para analizar y vincular las cosas es que está acá Fernando Vázquez, dirigente del Movimiento 26 de Marzo, es de Unidad Popular Frente de Trabajadores, así que buen día y gracias por estar acá. Gracias a ustedes, una vez más por la primera entrevista del año. La primera del año, exactamente. En un momento en que hay varios focos internacionales, y no estamos hablando de los focos ígneos, que si hay uno solo en este momento que está en Los Ángeles, capaz que cae en esta redada también el incendio en Estados Unidos, pero lo que está sucediendo en Venezuela, aquí en nuestro continente, que está en pleno desarrollo, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Estados Unidos y los planteos de Donald Trump, las propuestas. Por eso, Fernando, una situación en la que estas cosas hay que relacionarlas, están conectadas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, buenos días, saludo a la audiencia y nuevamente agradecer a la radio por habernos llamado. Sí, nosotros terminamos el año, o venimos en un proceso, por no decir terminó un año, empezó otro, en donde lo hemos dicho ya, y los compañeros del 26 lo hemos sostenido, ¿no? Que ahí en el mundo y en nuestra región particularmente, una ofensiva de las fuerzas de la derecha, del imperialismo, ¿verdad?, conducido por las potencias principales del capitalismo, Estados Unidos y la Unión Europea, que hace lo suyo, Israel, ¿no?, Medio Oriente. Entonces, creemos que acá, digamos, para ver algunos de los problemas que están estos días atosigándonos, ¿verdad?, con la información ahora sobre Venezuela, yo lo primero que me haría es la pregunta de por qué sucede eso, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando, y voy a hacer un poquito de historia, ¿no? Sí. Un relato. Primero, acá hay una gran disputa, sobre todo luego que cae el socialismo, o particularmente la Unión Soviética, se podrá decir lo que se quiera de ahí, pero cambió la relación de fuerza, ¿verdad? Y hubo una gran disputa por una cuestión que es central para la economía capitalista de los países más desarrollados, que es el petróleo y el gas. Para decirlo rápido, podríamos poner los recursos extractivos también, el litio, el uranio, yo qué sé, todo lo que involucra eso, aspectos de la tecnología y de los aspectos nucleares, etcétera. Pero ese es un primer gran tema que hay que tener en cuenta para analizar lo que está pasando. Yo recuerdo cuando se da lo de Libia, todo lo que se dijo en aquel momento de Gaddafi, y lo que hay que analizar hoy, ¿cómo está Libia? ¿Qué es lo que ha propuesto la Unión Europea, la OTAN, sobre Libia? Está partida. Sí, hay un reconocimiento de un lado. Se han repartido Libia. Cuando terminan la operación en Libia, supuestamente que matan a Gaddafi y todo lo que pasó, empieza la operación virulenta, podríamos decir, en Siria. Estoy hablando unos 10, un poco más de años atrás. Y cuando podríamos decir que en este mes pasado se termina la operación sobre Siria y se asiste a un gran reparto, porque lo que está pasando hoy en Siria es un gran reparto, ¿verdad? Ya se había, de alguna forma, ya había ocupación de Estados Unidos, de países, la intervención de Rusia, etcétera, sobre el gobierno de Assad. Todo lo que es la derecha fundamentalista en su momento en la operación en ISIS, todo aquello, al-Nusra, que uno de los, el presidente que quedó ahora, sí, era al-Nusra, era una filial de Al-Qaeda, ¿verdad? Pa ubicarnos. Sí, está bueno decir eso. Entonces, se termina la operación sobre Siria y arranca con mucho más fuerza lo de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? Claro. Y ni hablar todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, involucrado con lo de Siria, todo ese paquete, ¿no? Todo, estoy hablando muy rápido, ¿no? Porque cada cosa de estos que vamos nombrando merecería un análisis muy grande, pero lo hemos hecho de alguna forma. Sí, sí. Entonces, esto que está pasando hoy en Venezuela tiene una sola explicación, ¿verdad? No es si Maduro es malo o Maduro es bueno, si es demócrata o es dictador. No, no. Esa no es la verdadera contradicción. Acá, si no se ve cuál es el plan de Estados Unidos para quedarse con la reserva más grande de petróleo y de gas del mundo, como ya sucedió en Siria también, donde están garantizando, y por otra parte, por algo bloquearon todos, ¿se acuerdan que hace un tiempo volaron unos caños allá en el mar Báltico, ¿verdad? En la guerra de Ucrania? O sea, no es que no hay cosas separadas, nosotros podemos verla por separada, pero están juntitas. Conectado, claro. Y tienen los mismos intereses, ¿verdad? Porque si ustedes miran para dónde va el gas, para dónde va, todos los países están involucrados en este tema, capitalistas desarrollados fundamentalmente. Los demás acompañan, ¿verdad? Porque van acompañando. De acá de América Latina tocan, viste, de oído, sí, a veces ni, sí, o no, viste, no hay que toquen de oído, pero acompañan esta jugada, ¿no? Sí. Sobre todo los gobiernos de la derecha y ultraderecha. Entonces, digo esto, ¿saben por qué? Porque yo he escuchado, sí, Maduro tiene limitaciones, ha hecho esto, ¿no? Sí, el tipo de liderazgo. Lo mismo dicen de Cuba, ¿viste? Sí. Ahora, el otro día alguien se preguntaba, ¿por qué no dicen lo mismo de China? Sí. Sí, por ese razonamiento, ¿no? Sí. ¿Viste? Partido único, economía capitalista muy desarrollada, política de derechos humanos, todo lo que le critican, todo el mundo quietito en base, cerrado la boca. Claro, China es el principal comprador de estos países, claro, y también en buena parte de Europa y de, entonces es una potencia. Entonces, ¿qué es lo que está jugándose hoy ahí? Hay una gran operación mediática de desprestigio de las instituciones, de un gobierno, ¿verdad? Que con todas las acá los primeros golpistas, ¿verdad? Los primeros golpistas fueron los que de alguna forma intentaron matar a Chávez varias veces. Y al final, murió. Hay gente que dice que lo mataron, ¿verdad? Pero está ahí, ¿no? En stand-by. Entonces, y por otro lado, si uno mira quiénes son los que están dirigiendo, ¿verdad? Puede haber gente que esté confundida en este tema. Y reconozco que Venezuela la está pasando mal, también la ha pasado mal, sin por duda. Más que. Entonces, porque acá hay un problema que todos los países que intentan hacer algo fuera del libreto del FMI, del Washington, y más en este tema, como son los hidrocarburos, el petróleo, son enemigos Y si no son enemigos, son enemigos potenciales. Entonces son objeto de desestabilización. Entonces, digo esto porque cuando nos presenta, usted apoya una dictadura, no la apoya. Y ¿quién apoyó a Pinochet? ¿Quién mató a Allende? ¿Quién mató a Banzer? A Torre. ¿Quién? Sí, puede ser, podría, una lista. ¿Verdad? ¿Quién sacó a Zelaya, se acuerdan, más reciente en Honduras? ¿Cómo no? ¿Quién mató a Bishop en Granada? ¿Verdad? Entonces, señores, ¿por qué no se van de Guantánamo? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo con Galápagos? ¿Cuántas bases militares hay en Colombia? Entonces, eso es lo que hay que razonar para ver el panorama y después empezar. Nosotros, lo quiero decir también, sí, no tenemos una información tan grande sobre Venezuela, pero vemos el contexto. El contexto de lo que pasa ahí adentro. Que hace más decimos, si todos los países del mundo tienen derecho a la autodeterminación, bueno. Venezuela es uno de los países que resuelvan su problema. Tenemos que hacer la pausa. Alguien escribía en redes sociales: quieren anexar a Groenlandia y Canadá, quieren cambiar el nombre del Golfo de México, pero no pueden controlar un incendio forestal en Los Ángeles. Hay pausa. Los mensajes de ustedes: 099-326-381. Falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se matará. Cucaracha, aprende. Bueno, seguimos en vivo con Fernando Vázquez. Fernando Vázquez acá, 20 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Fernando, vos decías en el bloque anterior, bueno, todo lo que está obviamente ocurriendo, hay tanto tema para tantas puertas para abrir de lo que está pasando, ¿no? Y todo tiene que ver con todo y viene de un hilo conductor desde hace muchísimos años, obviamente. Pero en nuestra América, ¿qué papel está jugando el progresismo sobre esta realidad y estas acciones que lleva adelante Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, nosotros en este tema también hemos sido críticos, ¿no? Porque también hay que recordar, porque acá no se acuerda nadie, ¿no?, que los apoyos que se recibieron de Venezuela en su momento, sobre todo la época de Chávez, y el hospital de clínica y varias cosas, ¿no? Entonces, y también las resistencias que existieron, porque acá desde el pique el frente, su conducción, gran parte de ella decía que Chávez era golpista. O sea, no se analizaba que ahí había un proceso, ¿verdad? Que es cierto, los militares tuvieron mucho que ver, pero no eran solo los militares. Era un proceso de lucha del pueblo en general, de toda la década de los 60, las grandes movilizaciones existieron ahí. Entonces, como también surgió el frente en el 60 o 70, los mismos fenómenos: endeudamiento, corrupción, se habían robado todo, Andrés Pera, aquel que estaba. Sí. Entonces, una inflación de 1000, yo qué sé, un disparate, endeudamiento, y un país riquísimo. Entonces, acá ha habido una especie de lo agarro y lo dejo, ¿verdad? Como una especie de utilización del caso venezolano. Inclusive yo se escuchaba en una época, no, pero lo que pasa es que Venezuela, claro, tiene muchos recursos, como sí, si acá fuéramos pobres. Sí, parece mentira que con los... Pero escúchame, las vacas y la tierra en este país... manda a parar, y si no, pregunten a la asociación rural, pregunten a los cabañeros, pregunten, que ahora se van reconvirtiendo otra, pero no está todo el tema de la celulosa, pero digo, o sea, hay una postura que ha virado en la vieja izquierda, ¿no? Inclusive hasta en las fuerzas principales. Entonces, Yo creo que tiene que ver con la nueva relación de fuerza en América Latina, pero es claro, en estos días, este señor, ¿cómo que se llama?, que está candidateado a la... Vergara. Vergara, el del Banco Central. Bueno, las cosas que dijo, más claro, échale agua, ¿no? Uh-huh. Sobre cuál es la situación de Venezuela, el relacionamiento del país. O sea, es una posición que ha tenido institucional, ¿verdad? Y la derecha, vieja derecha, que anda con los papeles así, casi del medioevo, ¿verdad? Claro. Le quiere sacar jugo a eso, porque, claro. Ahora, él frente acá, es Lula en Brasil, claro. Sí. Y podríamos seguir, ¿verdad? Sí, sí, Petro. O sea, que es aquello de como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Entonces. Y ni hablar gente que, bueno, que ha jugado un papel muy, muy grueso, ¿no? Uh-huh. Que hay que decirlo, en esta política. Porque acá, si una cosa que nadie dice, lo que es este hombre que estuvo acá, el candidato, supuestamente. González. González, ¿no? Y ustedes fíjense, proponen a un ultraderechista, como ya habían propuesto antes, ¿no? Sí. Por otra vía, generando un gran concierto, movida internacional, propagandística. Y ustedes miren, ¿quién tienen en la OEA con el brillante aporte que hizo nuestro país? Entonces hay que, por eso está digo... Está Almagro y está Abdala, están los dos. Sí. Hay que leer todo, ¿verdad? Sí, y antes creo que había estado Rosadilla y no estuvo, sé quién. Estuvo, cierto. O sea, hay políticas para ese lado. Entonces, no hay casualidades aquí en este tema, no hay casualidades. Ellos se quieren quedar con el petróleo y el gas de Venezuela. Primero crearon un conflicto con Surinam, ¿se acuerdan? Hace poquito, todavía ahí está. Se quedó medio quieto, porque yo qué sé. Después, y después todos los gobiernos de derecha, o que van para un lado y para el otro, para nosotros lo principal es lo que hace el imperialismo. Después, claro, hay otras contradicciones que nosotros no las salvamos, pero no nos van a hacer decir, no, cuando le están pegando a un país, a una soberanía, a un pueblo, para un poquito. Entonces, acá pasa algo similar, es como el tema de Israel, ¿verdad? O el tema de Siria, que yo lo nombraba recién. Uh-huh. ¿Verdad? Hablan de democracia ahora en Siria, pero se la están repartiendo. Es como que fueran tiburones, piratas. ¿Viste? Israel está haciendo crecer su territorio. Se está quedando con los pozos de agua, con la zona, atacando cuestiones militares, yo qué sé. O sea, hay un reparto de cosas. Y después te dicen, si uno se defiende y tira cuatro tiros para arriba, es un asesino. Pero se han incendiado el mundo, ¿verdad? Con armas nucleares. Entonces, creo que nosotros rechazamos esta situación, ¿no? Sí, sí. Y apoyamos que ese pueblo tiene derecho a la soberanía. Fernando, en esto que hablamos siempre de cuáles son los intereses de Estados Unidos, ¿no? Los intereses pasan por los recursos naturales en América Latina y en el mundo, en otras áreas también, obviamente, como vos decías, en Medio Oriente. Que esto es desde siempre, que es por eso que quieren venirse para estos lados, fundamentalmente. Hace unos meses, hablábamos de Laura Richardson, la generala que vino y lo dijo con todas las letras, ¿no? En todos los países a los que llegó. Hoy ya no es ella, es otro, pero los intereses son los mismos. Alguien podría decir, bueno, pero es siempre lo mismo. Ahora, en Europa es como que todos estos temas que vos has estado nombrando también han ido haciendo avanzar el tema de la necesidad de Estados Unidos de quedarse con el gas y el petróleo. La semana pasada se publicaba que ya no va más el gas para Europa desde Rusia, que pasaba vía Ucrania, que también uno ahí suma ese otro conflicto, ¿no? Lo de Ucrania, que lleva tiempo. y que está ahí como empantanado, una puerta de la OTAN. Estamos como en otro momento también. O sea, es siempre lo mismo, pero hoy estamos un paso más arriba. Y me olvidé mencionar otro. Sí. Otra vertiente del gas y el petróleo, que sí. es Nagorno-Karabaj. Ajá. Que bueno. Azerbaiyán, conflicto con Armenia, ¿no? Sí. Entonces, pero es cierto, sí, lo de Europa. Ustedes fíjense en otra cosa en relación al tema Venezuela, ¿no? Las declaraciones de, digo, hay un momento de transición, supuestamente. Acá estamos en transición también. Pero digo, en Estados Unidos también. Sí. Entonces, Biden está haciendo las últimas, ¿cómo es que se dice? Sí. Acciones de gobierno, ¿no? Sí. Y está, digo, luego de lo de Siria y esto, ¿verdad? Y esto de Venezuela, de alguna forma ha endurecido con Cuba también, eso hay que decirlo. Y ha endurecido con México, ¿verdad? Porque esto que dice, puede ser medio pintoresco, medio pelotazo, no sé cómo puede llamarlo ahora, ¿viste? Pero de cambiarle el nombre. Bueno, claro. Es una vieja aspiración norteamericana, ¿se acuerdan de aquella de América para los americanos? Sí, todo, de la Tierra de Fuego hasta Alaska, toda aquella teoría, ¿no? Y bueno, ahí está, el Golfo de México ahora es de ellos. Primero le sacaron no sé cuánta tierra a México con la Guerra de Secesión, ¿viste? Todo eso, la frontera, ¿viste? Se le quedaron como medio país prácticamente. Ahora van sobre el nombre, crear una zona de conflicto ahí, y lo de Groenlandia. Anexar Canadá y Groenlandia. Y Canadá. Sí. Entonces vos decís, ¿es una casualidad eso? No, no es una casualidad. Es una aspiración. Nosotros lo dijimos, y no es el loco Trump. No, claro, nosotros lo dijimos hace un tiempo, y creo que hasta algún... oyente decía, no, eso no tiene nada que ver, lo de Finlandia. Y, sí, es el círculo polar ártico por donde es más directo el comercio para Europa. Hay una cantidad, y cuestiones militares ni hablar, y estratégica, ¿no? Sí. Entonces, miran para Europa y miran a Dinamarca, y habrá reyes, lo que vos digas. Pero es como cuando miran Uruguay, yo qué sé, espera un poquito. Sí. Dinamarca es como Tacuarembó, más o menos, para ubicarnos, ¿no? Seguro. En territorio. Entonces, siempre había un amigo en el barrio que decía, son jamoneros, arrancan con el más chiquito a pegar, ¿viste? Pero el lío que acá es con toda Europa, ¿viste? Porque tienen lío, en este tema tienen lío con Alemania, van a tener lío con Francia, no bancan que vengan y les digan lo que tienen que hacer, ¿viste? Sí, porque sí. También algunos de ellos son potencias, no tan grandes. Entonces, hay un mundo que está complicado y estos son los temas. En esto hay que inscribirlo de Maduro, ¿verdad? Y eso es lo que te ayuda a ubicarte. Y después otro tema que yo lo quiero mencionar, que fue el tema de Perú, cuando cae Castillo, lo voltea, que todo aquello que quiso dar un golpe, pero ¿qué va a dar un golpe del Parlamento? Pero yo qué sé, si no tenía la fuerza, ¿qué golpe va a dar? Es como Zelaya, que decía que quería cambiar la Constitución porque quería hacer una cuestión de integración al ALCA, ¿se acuerdan? Sí. Y eso estaba prohibido en la Constitución, y ellos aprovecharon, ¿viste? Una cosita y para afuera. Claro. Entonces, tiene repercusiones. Hasta la AUF en nuestro país, y todos los señores del fútbol están hablando de Maduro porque tiene un campeonato. Entonces, después que no venga Orsi y compañía a decir que la política no tiene... Está claro. Alonso fue el que dijo que... Orsi y Gorsi. Sí. Hubo varios que yo he escuchado decir que la política, el fútbol y la política no tiene nada que ver. Y vayan y pregunte a Jerusalén y a Tel Aviv a ver si no tiene nada que ver. Sí, señor. Bueno, tenemos la última pausa. Buenos días, compañeros, dice Ovidio. Los políticos tienen la brújula ideológica siempre para el mismo lugar, el norte. A ellos no les importa lo que pasa en Palestina y mucho menos en Ecuador, decía Ovidio. Y Raúl Gracioli, desde Brescia, Italia, un abrazo grande a Fernando, siempre claro, un abrazo grande al colectivo de la 36. Qué abrazo. Bueno, acá José Luis Bazano desde San Antonio dice buenos días, la única radio con el pueblo venezolano, los demás medios lacayos toreando a los gusanos con el sueño americano, y dice qué discurso el de Delcy Rodríguez, una luchadora. Oscar de la Teja dice buen día, ¿se quieren quedar con el petróleo? Ya se quedaron. Maduro firmó con Chevron por 15 años. Estados Unidos es el segundo comprador de petróleo de Venezuela, plantea Oscar de la Teja. Fernando, en estos últimos 10 minutos, esto de la de que tire lo de México, Canadá, tampoco son locuras de, no son cosas de un loco, ¿no? Sino que hay trasfondo. Lo de Groenlandia, que dice, pero ¿y Groenlandia? ¿A quién le importa Groenlandia? ¿Qué importancia tiene Groenlandia? Bueno, sí, desde nuestra perspectiva, si vos mirás, está todo helado, ¿viste? Pero sí. Aunque ahora está perdiendo la nieve, ¿no? Sí. El hielo se está descongelando también con todos estos procesos de calentamiento. Y eso. Pero ha sido siempre una zona, primero, ahí hay gente, ahí, ¿no? Hay unas 50.000 personas, no sé cuánto, 30 por ahí. 55.000 más o menos. Ahí está. Que viven en la zona, hay base norteamericana, sobre todo aeroespaciales, y donde está eso, algo más siempre hay. Entonces, no hay más que mirar el mapa, ¿no? Pues nosotros estamos acostumbrados a mirar el globo terráqueo como nos enseñaron en la escuela, ¿no? De frente así, que ven si las vieron, Américas. Pero si lo mirás, si lo das vuelta, como en el espacio, o en cualquier, y mirás por arriba, te das cuenta que está. Como desde los polos, digamos. Te tomás el 125 y llegás, como decíamos en una vez. Yo que vengo de aquella zona, pero digo. Seguro. Entonces, no es tanta, es mucho más corta la distancia hacia Europa, ¿no? Entonces cobra en tiempo turbulento, digamos, cobra otra dimensión. Y después tiene muchos recursos, ¿no? Hoy saben todo lo que hay. Lo público es que hay uranio, que hay, yo qué sé, hay de todo un poco ahí, ¿no? Hay de todo ahí también. Hay metales, hay, creo que algo de petróleo debe haber, dicen que hay también. Entonces, y bueno, reserva itícolas, claro, y todo ese tipo de pesca también, ¿no? Entonces, tiene una gran importancia. Y eso ha sido un lugar que, aunque los americanos del norte, en este caso a Trump y a toda la barra, Biden y a lo que venga, sí, los vikingos llegaron primero ahí, y los nórdicos llegaron primero, ¿verdad? Porque eran mucho mejores navegantes cuando ellos no existían y eran apenas siervos en ¿cómo es? En Inglaterra o en los propios esos países, ¿viste? O campesinos, porque la inmigración, o irlandeses, yo qué sé dónde. Sí, sí. Entonces, hace más de 1000 años que están ahí, ¿viste? Y es una colonia o es territorio de ellos. Inclusive, si vos mirás la historia de Dinamarca, Dinamarca tuvo parte de Suecia, parte del sur ahí, parte de Alemania. Te estoy hablando hace 500 años para atrás, ¿no? Cuando empezaron a colonizarnos nosotros. O sea, que para nosotros empieza con Colón la cosa, pero, ¿viste? Pero ahí son miles de años, ¿no? Entonces no es tan. y decirle a esta gente, sí, y a las coronas, ¿verdad?, que vaya si son reaccionarias, decirle, esto es nuestro, tiene que saltar como pelota, tiene que decir algo. Y entonces, Europa como tal. Y además, en tiempos de crisis, seguro, hay que recordarlo, ¿no? Con movimiento en Alemania importante, cerrando fábricas. Porque además todo este lío del petróleo también, a veces se ve a los gobiernos, pero los que están disputando todo esto son los grandes monopolios del petróleo, el control del extractivismo, el comercio y la distribución. Y más en tiempos que los necesitan, ¿no? Mucho más que antes, primero porque escasea, o sea, porque se acaba, porque se están reconvirtiendo en marco de una cuestión tecnológica, ¿verdad? Acá nos dicen, estamos llegando al, ¿cómo es? Bajaron los autos, cada vez más autos eléctricos, maravilla, ¿viste? Y sí, pero ¿y es porque hay plata para eso? ¿Le dan préstamo para eso? ¿Viste? Y después que pase lo que, no sé. Sí. Pero digo, es parte de la cosa también, ¿verdad? Los cambios en la producción están produciendo también todas estas alteraciones que son tremendas en la vida social y política, ¿no? Y económica, ¿no? Bueno, hay un saludo desde Estados Unidos. Abrazo al Tanja de Gustavo desde Estados Unidos, que está escuchando desde allá. Gracias. Le mandamos saludos también a él y a Laura y a la familia. Y nosotros acá, Venezuela, Medio Oriente, los cambios en Estados Unidos y la embestida de Estados Unidos, Ucrania, Armenia con Nagorno-Karabaj, todo esto lo mencionamos en este ratito, porque es un ratito, ¿no? Pero está bien relación. El mundo es uno solo, Fernando. Y me quedan algunos todavía. Queda alguno. No, hasta Perú. Perú también lo nombraste. Pero el mundo es uno solo. Está bien mirar estos fenómenos vinculados. Después ahí cuando empezás a profundizar, lógico, vas a las particularidades y todos los problemas que hay ahí. Pero algo hay que tratar de, ¿viste? Cuando te estaban, yo me acuerdo hace muchos años, un compañero me habló de química cuántica, ¿viste? Para mí era como escuchar un ruido. Claro. Más o menos, ¿viste? Todavía a veces agarro alguna cosa y me pongo a leerla y tengo que volver porque no me da. Claro. Pero con todo lo que ha pasado, te das cuenta que no era un problemita de cuatro físicos locos, ¿viste? Sí, sí. Que el infinito sea más chico que yo qué sé, ¿viste? Que no está para afuera, sino también. Entonces, no es sencilla de entender, ¿viste? Todo el tema de la. Entonces, estos problemas, que son más de la lucha de clase, podríamos exacto, decir, exacto, que tanto se quiere negar, porque atrás de todo esto viene todo el paquete. Pues no, más no sirve para nada. La economía capitalista es mejor que la otra. Lo escuchamos todos los días, ¿eh? Sí, sí. Y lo escuchás en los principales popes de la izquierda, de lo que es el frente, en este caso de nuestro país. Y no podés seguir por ahí. Entonces, todas falsedades, ¿verdad? Digo, porque es como aquello, ¿no? Del Imperio Romano, ¿se acuerdan, no? Destrozaron a los esclavos, ¿no? Está todo bien, pero volveré y seré millones. Creo que lo escribieron en una novela por ahí, ¿viste? Pero no sé si es verdad o mentira. Pero alguien lo dijo alguna vez, ¿viste? Y si mirás lo que pasó en Galilea, con Nazaret, con los nazarenos, ¿verdad? Con las grandes luchas que se produjeron ahí. Estamos a 2000 años y hoy hay un exterminio. Hay un genocidio. En mano de una parte del pueblo, del pueblo judío, hay que estar claro, una parte del pueblo judío, que se ha apoderado ahí del poder económico y político y ha hecho cualquier cosa, sí, y está amenazando al mundo también. Entonces todo eso hay que decirlo. Sí. Ahora hay cosas que son principales, que se tornan principales, pero es cierto, acá hay planes de A veces los compañeros nos hablan también los temas medioambientales, pero sí, el tema medioambiental, yo diría que al poder mundial no le interesa ya, ¿verdad? Dice, ¿cómo no resuelven este problema? Yo tenía una amiga veterana que ya murió, que decía, ¿cómo Estados Unidos, un país tan poderoso, que no era de izquierda, dice, no resuelve este problema? No puede apagar un incendio. Hace 10 años atrás. Sí, es cierto. Porque ahí hace tiempo, hay que mirar los problemas en desarrollo, ¿viste? Cada vez peor. Sí. Entonces, pero no es que no pueden, tampoco. No, ¿viste?, les importa. Porque su política genera esto, ¿verdad? Su política genera la liquidación del agua, su política trae cianobacteria, por decirlo rápido también, ¿verdad? Sí. Son los costos que pagan. Su política nos hace tomar agua salada, y también hay que decirlo, ¿verdad? Agua salada tomamos en todo Montevideo y no sé dónde más también, sí, varios lugares. Entonces, ya nadie se acuerda, ¿no? Entonces, estos temas hay que ponerlo arriba de la mesa, ¿viste? Con tranquilidad, pero hay que ponerlo, ¿verdad? Sí. Cuando nos dicen, ¿usted apoya a Maduro? ¿Y usted apoya a Netanyahu? Porque hay que decirlo, lo están queriendo meter preso y no pueden, ni las Naciones Unidas, el Papa, yo qué sé, todo el mundo en contra. Y no lo pueden. Y no lo pueden meter para adentro. Entonces, quería meter a Maduro. No tocó a nadie todavía, ¿viste? Dice que tiene preso político. Ahora, no dicen, y lo voy a decir bien clarito, ¿es cierto eso que decía el oyente de la venta de petróleo de Estados Unidos? Eso es del pique. Claro. Nunca paró, ¿verdad? Porque se nacionalizaron, pero se mantuvo. Y es cierto que ha habido avance de los temas de privatización allí adentro. Ahora, también es cierto que se les quedaron con las reservas, se les quedaron con los dineros internacionales, le están mandando mercenarios para adentro todos los días. Entonces, ¿qué quiere que haga? Fernando Vázquez, muchas gracias, y además el esfuerzo de sintetizar todos estos temas en este tiempo, que es poco para semejante asunto, ¿no? Pero nos queda claro además que hay que seguir los temas, de que hay que estudiarlos, hay que llevarlos en proceso, no solo ver la foto, sino ver de dónde vienen. Todo esto nos queda como tarea a todos. Gracias por haber venido. No, gracias a ti y a ustedes y a la audiencia. Montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.